A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo. Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Una se alegra de saber que existen fundaciones, corporaciones, diversas instituciones autónomas de todo partido político, empresas, en fin, instancias que tienen un sólido compromiso con la sociedad civil, contratan profesionales y equipos administrativos para sacar adelante sus proyectos, investigaciones, producción de conocimiento, campañas, en fin, sin embargo no tienen fines de lucro. La pregunta que uno se hace es cómo se financian, buscan fondos internacionales, hacen gestiones en Chile, todavía es posible buscar y golpear las puertas de algunos países europeos sobre texto de que nos ayuden, etcétera, etcétera. Tenemos muchas preguntas de cómo se financia la gente. Esa es una pregunta que en el Chile de hoy es clave y fundamental. ¿Usted conoce a alguien que trabaja en alguna empresa? ¿Cómo se financia esa empresa? ¿Conoce a alguien que tiene una empresa chiquitita? ¿Cómo se financia? En fin, la pregunta por el cómo se financia algo es cada vez más relevante en el Chile de hoy. Acompáñeme, aquí ya estamos, aquí en el Foro Ciudadano. Estamos junto a Alexander Páez, él es sociólogo de la Universidad de Chile. Forma parte de la Unidad de Estadísticas del Trabajo y Tendencias del Trabajo, en una instancia sumamente sumamente reconocida en el Chile de hoy, como es Fundación Sol. Así que felices de estar con Alexander y así nos acompañas a conversar. Alexander, bienvenido. Hola, muchas gracias. Muy buenas tardes. Encantada de tenerte por acá. Estamos grabando el programa. Está heladito afuera. Sí, está sobre helado. En esta ocasión que estamos grabando, nos hemos trasladado hasta la región metropolitana, la ciudad de Santiago, para conversar con Alexander aquí en un estudio de grabación. Felices de disponer los micrófonos, porque durante la dictadura cívico-militar en Chile, Alexander, algunas organizaciones e instituciones que se enmarcaban en la lucha por la vuelta de la democracia podían gestionar fondos internacionales. Luego, estos fondos se retiraron de Chile, no apoyaron más proyectos en Chile porque consideraron que ya sin dictadura era obvio que el gobierno que recién llegaba iba a construir un muy buen diálogo con el mundo ciudadano, el mundo social, y por tanto fondos públicos saldrían de ahí y ya no de solicitar en recursos internacionales. ¿Estoy en lo correcto? ¿Lo compartes ese diagnóstico? ¿No lo compartes? Sí. Sí, lo compartimos. De hecho, en general la historia señala que, un poco relacionado, claro, con lo que tú planteabas al principio y también con este desarrollo, sí, supuesto, ¿cierto? Sí. Con este que hemos llamado nosotros, de cierta forma, mito del crecimiento económico, ¿cierto? Que trajo a Chile a una suerte de otro estatus de país, ¿cierto? Un país de, se llama, de ingresos medios, ¿ya? Es decir, un estatus que ya sería un país que ya no tendría las carencias en términos de necesidades básicas que tendría un país más pobre, y por lo tanto toda la cooperación internacional, todos esos fondos que están asociados a la ayuda y promoción al desarrollo en países de más bajo ingreso, ¿cierto? En Chile ya no serían necesarios, ¿cierto? Dado que Chile es un país el más exitoso de América Latina, siendo uno mide por el PIB per cápita, y bueno, y todo el relato oficial, ¿cierto? Que ya nos levanta y nos posiciona, ¿cierto? En esta suerte de gradiente, gran cierta estratificación mundial de países, en una suerte de estratos medios, por lo tanto esos fondos ya no serían requeridos. Claro, porque no solo que los fondos internacionales se cortaron, sino que la concertación de Partidos por la Democracia, tengo la impresión que no establecieron vínculo con las organizaciones sociales, ni menos aún con las ONG de entonces, salvo en una relación de corte más bien utilitaria, de solicitarles investigaciones puntuales, estudios específicos, pero sin siquiera mencionar la autoría de estos estudios. De manera tal que apelar a fondos nacionales para el trabajo ciudadano, social, cultural, de desarrollo de conocimiento, que no dependa de ningún gobierno, partido político, empresa, pareciera ser que es bastante complejo. Pero compartes aquello que la concertación no desarrolló, no tuvo en su voluntad política el interés de construir una relación con el mundo social de esa envergadura. Claro, no la tuvo, no se generaron los cauces institucionales, y si es que lo hubieron, fue un poco tal cual tú lo señalabas, perdiendo independencia, perdiendo cierta autonomía, ¿cierto? Y bajo, digamos, una suerte de pensamiento más bien oficial. Un poco el énfasis de que, por lo menos de nuestra experiencia, el que nos hemos dado cuenta un poco, es que los centros de pensamiento o proyectos, ¿cierto?, que fomenten un pensamiento crítico, autónomo y por sobre todo transformador de las condiciones actuales, ¿cierto?, económicas, políticas y sociales, también culturales, ¿cierto?, es lo que está más o menos bloqueado, digamos, es lo que uno podría considerar que no está dentro del consenso de las cuestiones que se financian, de lo que es financiable, de lo que es, ¿cierto? O sea, dentro de esta escasez general que hemos conversado, ¿cierto? Sí, producto de temas internacionales, nacionales, políticos, uh-huh, ¿cierto? Uh-huh. Lo que fue la transición a la democracia, ¿cierto? Que fue en gran parte un momento, ¿cierto? De contención, de acción colectiva, digamos, en el sentido de que dentro de la misma dictadura hubieron movimientos sociales bastante poderosos que acompañaron un poco, ¿cierto?, todo el relato de la caída de la dictadura, de la vuelta a la democracia, que luego un poco se va perdiendo, ¿cierto? Es lo que uno un poco podría sacar en limpio de libros como el de Mulián, de Chile, Anatomía de un Mito, ¿cierto? Que un poco esa es la crítica en ese minuto, ¿cierto? Y, o sea, lo relaciono directamente con estas causas institucionales para financiar, apoyar o difundir el desarrollo de organizaciones con cierto aspecto un poco más autónomo. Claro, porque el país lo necesita, Chile necesita de mujeres y hombres que desde la autonomía, exacto, construyan conocimiento, todo el tema de las capacitaciones a sectores populares, trabajadoras, trabajadores, exacto, mismo fíjate tú, hoy día tú recorres las tomas de las distintas facultades, las tomas feministas que se están produciendo o se han producido, uh-huh, en varias partes del país, en todas te solicitan escuelas de formación feminista, exacto, las mujeres quieren saber qué pasó con el feminismo en dictadura, en transición, qué ha pasado, exacto, ahora, cuáles son los postulados, y ahí están los grupos colectivos y organizaciones de mujeres feministas viendo cómo lo hacen para poder dotar de ese conocimiento a las estudiantas. Ahora, yo tengo una duda ahí, eso es lo que te quiero preguntar, Alexander. ¿Existen fondos públicos para el trabajo de fundaciones, de corporaciones, de ONGs, de instituciones sin fines de lucro que trabajen desde la autonomía, desde la independencia de sectores de poder en Chile, como es el caso de Fundación Sol, o solo existen fondos puntuales para acciones puntuales a las que te debes someter? Un poco desde nuestra experiencia y también un poco a lo que hemos, cierto, logrado observar a partir de la experiencia de otras organizaciones también, ese tipo de financiamiento de nuestro modo de ver estaba bastante bloqueado. Y cuando existe, cierto, hay una suerte de control, cierto, sobre lo que se hace. Hay un tema de financiar ciertas dimensiones, ciertos fenómenos, ciertos problemas, bajo ciertas denominaciones también, ¿cierto? Bajo ciertas teorías, bajo ciertos conceptos. Un poco por ahí sentimos, es como un bloqueo un poco más sutil el que se da en ciertos aspectos que guarda relación con qué es lo que yo voy a financiar y cómo se va a financiar, o sea, bajo qué concepto un poco. Y en ese sentido un poco el tema del desarrollo del Estado, como ocurrió un poco este último año, según este repaso históricos que hemos hecho, ¿cierto? Se ha transformado, y esa ha sido una gran crítica desde la sociedad civil y desde otras perspectivas, que se ha transformado en una suerte de pensamiento único, ¿cierto? Que financia solo lo que emerge de ese pensamiento único. Entonces, desde ahí es bastante difícil, ¿cierto? Y también hay una cuestión política que ahí guarda relación con los objetivos de cada una de las instituciones. Nosotros en particular nos enmarcamos, ¿cierto?, en el conflicto capital-trabajo. Entonces, desde ese punto de vista, investigan sobre eso. Exacto. Condiciones salariales, contractuales. Desde ese punto de vista, hay otro tema, es que la invisibilización de ciertos temas conlleva temas también de la disputa de ideas, ¿cierto? De la lucha cultural que se está dando a la sociedad también. Uh-huh. Y el Estado ahí no es neutral, digamos, en ese sentido. Claro. Entonces, ese es un poco nuestro diagnóstico en términos muy general. Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee. En Foro Ciudadano estamos conversando con Alexander Páez, nuestro invitado es sociólogo de la Universidad de Chile y trabaja en Fundación Sol. Usted seguramente ha recibido alguna vez estadísticas de Fundación Sol. La fundación es la que nos dice cuánta gente en Chile está viviendo en la extrema pobreza, en la pobreza, qué pasa con el sueldo mínimo. En fin, hay un conjunto de temas que los conocemos gracias a instancias como Fundación Sol, que justamente, como no depende de algún gobierno de turno, ni tampoco del mundo empresarial, de sectores religioso, es decir, no depende de estos circuitos de poder que muchas veces manipulan la información, nos permite a nosotros el lujo de obtener más insumos para poder debatir y sobre todo entender más lo que pasa en Chile, ¿no? La pregunta que uno se hace es cómo se financia Fundación Sol, cómo se financian las fundaciones, las corporaciones y los organismos no gubernamentales que tienen un sólido trabajo con distintos sectores de la ciudadanía y en la producción de conocimiento, ¿de dónde sacan fondos? Y eso es lo que estamos viendo con Alexander. Yo entiendo, Alexander, que ustedes reciben fondos del mundo sindical a través de asesorías que ustedes les facilitan, por ejemplo, en negociaciones colectivas. También me han dicho que vuestros profesionales trabajan como docentes, les pagan, y esos ingresos se suman al Fondo Común de Fundación Sol, por así decirlo. Y también están vuestras campañas. ¿Estoy bien informada o me he dateado mal? Sí, está muy bien informada. Estoy bien informada. Sí, solo podríamos agregar que, o más bien matizar el hecho de que, aparte del tema del apoyo sindical en el marco de apoyo a negociaciones colectivas, y formación, que es lo fundamental, así nacemos, de hecho, un poco en actividades de apoyo sindical y de formación sindical, también guarda relación con proyectos de investigación, claro, con sindicatos también. Que eso es bastante interesante, un poco la línea de lo que tú planteabas, ¿cierto? Cómo liberar información, cómo democratizar el conocimiento, también guarda relación con desde dónde estoy mirando y quién produce ese conocimiento. Claro, o sea, nosotros apoyamos a las mismas actividades, a las mismas organizaciones sindicales, a producir un conocimiento autogestionado con estándares técnicos de levantamiento y producción de información, y de ese modo apoyar también desde una línea basal, ¿cierto? De lo más abajo posible, la producción de conocimiento autónomo también, ¿cierto? En la misma línea que hemos hablado, independiente, y desde las necesidades mismas que emanan de las bases sindicales. Entonces, era importante como un poco esa particularidad, porque ha sido un trabajo de muchos años de trabajo y confianza con las organizaciones sindicales que ha permitido un poco desarrollar esta organización que... Claro, porque la gente se pregunta, más de alguien está escuchando la radio, el Foro Ciudadano, a nuestro invitado de Fundación Sol, Alexander Páez, se pregunta, ¿pero por qué este temor, esta duda de que si me financia la empresa Alfa, la investigación que yo pueda desarrollar, ¿por qué esa obsesión por la cosa de la autonomía? O no sé, si el gobierno en determinado momento me financia. Claro, es que la información también se saca en determinados momentos. No es casual de que alguien difunde una información en este momento y así puedo perjudicar. Si soy de oposición al presidente Piñera, me va a importar que, no sé, cuando el señor Larraín está en todo este conflicto de los miles de dólares que se gastó viajando a Harvard, aparentemente una cosa de interés nacional, quedó clarísimo que no lo era. En fin, alguien puede decir, este es el momento de que saquemos todos los otros casos que conocemos. Digo, la información no es neutra, la información se suma a informaciones que están circulando en el país, y de ahí que es fundamental la autonomía que ustedes tengan y no que determinado partido político, gobierno o institución religiosa te diga en qué momento esa información la puede sacar a la luz. Exactamente, y reforzando ese argumento que es fundamental, entender la lucha de las ideas en una sociedad democrática involucra que los agentes que participan de ese debate tengan la mayor cantidad de información al alcance de la mano, sean capaces de críticamente llevarla de forma autónoma también en el debate, y eso en Chile no ocurre. No solamente no ocurre por los enormes niveles de desigualdad del sistema educativo, que uno podría pensar en la base de formación de ciudadanos que permitan ese debate, sino que también incluso en el mundo del trabajo, ¿cierto? Uno observa que eso no se produce, no se produce una actividad democrática en el mundo del trabajo. ¿Qué es lo que uno dice que es democrático en el mundo del trabajo? Que el actor del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, tengan representación, tengan un poder sindical que les permita dialogar de igual a igual con el actor empresarial y se genere este debate democrático y se generen las condiciones, ¿cierto? Y por lo mismo, la información tiene que estar, ¿cierto?, disponible y ser, no estar mediada por este vaivén político que tú señalas, que es muy relevante. En el caso de las cifras de empleo, por ejemplo, se ocupa mucho, ¿cierto? Claro. El ministro Larraín hizo un estudio en alguna oportunidad en el cual debatía la línea de la pobreza, ¿cierto? Aumentando la cantidad de pobres que habían bajo los gobiernos de la Concertación, ¿cierto? Cambiando un poco la línea de la pobreza, diciendo esta pobreza está desactualizada, que es lo que ocurre. Podríamos decirle al ministro Larraín que hiciera exactamente lo mismo bajo este gobierno, y las cifras, ¿cierto?, nos darían también otras. Entonces, claro, ahí uno dice se juegan con cifras, pero las cifras detrás esconden realidades, y eso es muy importante tenerlo siempre presente en el debate. Y las cifras son conocimientos, son investigaciones, son estudios, son entrevistas en profundidad en varias regiones del país, etcétera. Ahora, cuando Fundación Sol se financia de esta manera, ¿no es cierto?, en su alianza con el mundo sindical, sus trabajadores que también son docentes, y esos sueldos se suman a un fondo común, pero ustedes también hacen campaña. Sí. Ustedes buscan que las mujeres y hombres que estamos escuchando el Foro Ciudadano donemos de manera tal de poder apoyar. Cuéntame, ¿es difícil eso, lograrlo? ¿Es difícil que la gente done dinero de manera regular y así ustedes puedan, al menos en una parte de vuestro trabajo, ser financiado así, ya que es la gente la que se ve principalmente beneficiada con el trabajo que ustedes hacen? Uno podría responder que sí y que no al mismo tiempo. Sí, porque efectivamente lo que uno esperaría, y dado un poco nuestro proyecto de independencia, autonomía y ausencia de financiamiento de empresas y partidos políticos, que la base, ¿cierto?, de financiamiento por donaciones ciudadanas sea bastante mayor de la que tenemos en la actualidad. Claro. Pero dado que somos una organización y una fundación que se dedica a investigar, a producir conocimientos que no tiene efectos inmediatos, sino que son mediatos, ¿cierto? Son de mediano y largo plazo los efectos un poco que podríamos provocar en el debate, ¿cierto? Es muy interesante el hecho que tengamos cerca del 20% ya de nuestro financiamiento basal sea por medio de donaciones. Que entonces, la gente común y corriente. Claro, gente común y corriente, son de montos pequeños, ¿cierto? Y son mensuales. Entonces, un poco lo que nuestro llamado, ¿cierto?, un poco cuando hacemos las campañas, ¿cierto?, es si es que parece relevante públicamente el conocimiento, ¿cierto?, la producción de este mismo, la difusión del mismo, ¿cierto?, para tener decisiones informadas, ¿cierto?, para tener una crítica y una opinión frente a lo que está ocurriendo, invitamos a donar, ¿cierto? Claro, a incluir en la campaña, ¿cierto? Nosotros anualmente tenemos esta campaña para sumar, ¿cierto?, de apoyo y ayuda en esto, para seguir creciendo y seguir un poco difundiendo este tipo de conocimiento y seguir apoyando a las organizaciones sociales. Entonces, claro, ese trabajo cuesta, pero cuando lo logramos, efectivamente hay, ¿cierto?, hay compañía, hay colaboración, y hay efectivamente las donaciones surgen. Acompáñame, Alexander Páez, de Fundación Sol, porque vamos a escuchar a Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Chile, quienes también se ven sometidos a este trabajo de buscar las donaciones para que garanticen que el trabajo de ellos se pueda hacer con independencia e imparcialidad. A ver, doña Ana, ¿qué nos quiere decir aquí hoy en el Foro Ciudadano? Amnistía Internacional no recibe financiamiento de gobiernos para su trabajo de incidencia y campañas, lo que significa que para nosotros es fundamental que cada vez más personas que crean en lo que hacemos nos donen y se hagan socios y socias y nos donen mensualmente. Estamos hablando de un monto de alrededor de 6.000 pesos mensuales como sugerido, y eso es lo que nos permite en definitiva continuar con nuestra labor y además lo que nos permite también nuestra independencia e imparcialidad y nuestra capacidad de rendición de cuentas, en el sentido que a todos nuestros socios y socias le rendimos cuentas de nuestra labor y además son convocados anualmente a nuestra Asamblea General Anual, en la que tienen la posibilidad no solo de informarse, sino también de contribuir al desarrollo de nuestros planes y nuestro trabajo. ¿Es probable que en el Chile de hoy, Alexander, escuchando a Ana Piquer, sea una necesidad que tenemos que aprender a donar? Porque todo ser humano puede donar, Uno puede donar desde 500 pesos mensuales hasta, no sé, lo que sea. Pero más de alguien en Chile tiene la idea que quien dona es quien es millonario, como el señor Piñera, en fin. Pero no necesariamente. O sea, uno puede ser una persona con un sueldo al cual le rajuña un poquito para poder apoyar de manera mensual. Exacto. Y sobre todo si se siente de cierta forma llamado por claro. un proyecto, ¿cierto? Que un poco lo que nosotros invitamos. Nosotros invitamos a sumarse al proyecto, claro. ¿cierto? De revitalizar el trabajo, de poner el trabajo al centro de la estrategia de desarrollo, de darle un valor a eso que ocurre. Por supuesto que donar puede ser una forma, ¿cierto? Quizás inicial para ser partícipe de un proyecto mayor, si es que no está en una organización, ¿cierto? Si es que no participa colectivamente, o si es que lo hace también para reforzar ese trabajo colectivo. Un poco nosotros nos gusta el tema de la asociación y el trabajo colectivo como una forma de proyecto de financiamiento general. Claro, porque ustedes como Fundación Sol elaboran un índice todos los meses respecto de la calidad del empleo en Chile. Ese es un trabajo que no es fácil de financiar. Si hablas de calidad del empleo, estás poniendo en jaque al gobierno de turno, al empresariado, a las políticas salariales, etcétera, etcétera. Y eso es fundamental que todos lo conozcamos, pero claro, ¿quién lo financia? Ustedes también han señalado, por ejemplo, que la variación del empleo en los últimos 8 años corresponde a empleos con alta probabilidad de ser muy precario o desprotegido. Entonces nos alegramos que la cesantía baje, pero ojo, ¿quién nos investiga para saber si esos nuevos trabajos son buenos, son de mala calidad, son con contrato, etcétera, etcétera? Pero claro, no es fácil encontrar apoyo en el sector privado para hacer estas investigaciones. ¿O hay sector privado que a ustedes les ha dicho, sí, yo quiero apoyar, me interesa? Puede existir en una de esas nos ha tocado, pero el tema es hasta qué punto, cierto, se puede mantener la autonomía y hasta qué punto depende mucho de lo que planteé anteriormente, el objetivo de la organización. Claro. Para nosotros, nuestro objetivo y nuestra misión, y está dentro de la misión, cierto, institucional, es el apoyo a la clase trabajadora. Desde ese punto de vista, un empresario que nos quiera financiar va a suponer que cuestiona su propia condición de empresario. Desde, digamos, la mirada en la cual estamos planteándolo esto. No estamos diciendo que sea la verdad, ni mucho menos. Solamente estamos diciendo nuestro diagnóstico es que en Chile a la clase trabajadora le hace falta un apoyo técnico, institucional y de conocimiento, ¿cierto?, para sus demandas, para sus acciones, ¿cierto?, y para una visión transformadora. Entonces, nosotros nos debemos a eso y desde ese punto de vista nunca vamos a trabajar, digamos, con un empresario, independiente de las voluntades que tenga, independiente del sector político del que provenga. Claro, porque en el caso de Fundación Iguales, por ejemplo, que es una fundación que trabaja con los temas que hacen a la diversidad sexual, uh-huh. probablemente nos encontramos Exacto. con mujeres y hombres empresarios Exacto. que les interesa que su propia sexualidad la pueda vivir en libertad, en democracia, con respeto en Chile, y entonces sea de derecha, de centro, de izquierda, Exacto. tenga mucho dinero o poco dinero, si es que comparte esos valores democráticos con respecto de la sexualidad de la humanidad, entonces con mucho gusto va a apoyar. Entiendo que en razón de aquello puede ser más fácil para Fundación Iguales conseguir fondos que en el caso de ustedes, que ponen Exacto. en jaque directamente Exacto. el tema del capital. Dicho eso, es costoso este tema de las donaciones, porque tienes que tener a alguien que llame por teléfono a Pedro, a María, no se olvide, usted quedó de apoyarnos, durante 6 meses lo hizo, no nos ha llegado su cuota. ¿Cómo lo hacen ustedes ahí? ¿O lo dejan libre nomás? El que deposita, deposita. Nosotros tenemos una política en primer lugar de agradecimiento, ¿cierto? Y también los mismos donantes nos solicitan si podemos recordarles mensualmente, ¿cierto? El claro, tema del pago a quienes puedan... Es un trabajo. Exacto, a quienes puedan donar. Entonces, claro, hay un trabajo en relación a eso, ¿cierto? Nos solicitan si es que podemos enviar información o boletín, ¿cierto? Nosotros tenemos un boletín que enviamos información de forma quincenal. Entonces, a veces, ¿cierto? Que los podemos inscribir ahí o invitar a seminarios, charlas. Entonces, claro, Ajá. mantenemos una comunicación que evidentemente queremos... Pero es un trabajo, digo. Es un trabajo, exacto, un trabajo. No es confiar en que la gente te va a depositar porque uno misma se entusiasma y uno dice, ya, ¿sabes qué más? Yo todos los meses te voy a dar 6.350 pesos. Exacto. Pero después de un tiempo, claro, puede que me olvide o no sé, uno dice, ¿y cómo estarán ocupando esta plata? Y, ¿ustedes claro. se preocupan de tener ese vínculo con los donantes? Claro, nos preocupamos de eso y también nos estamos cuestionando permanentemente el proyecto que queremos también construir con ellos, digamos. Claro, o sea, claro. También queremos un poco que no sea solo, o sea, tenemos ese trabajo, ajá. pero también un poco como, un poco lo que hablamos al principio, ¿cierto? Cómo, ¿cómo lo haces para que participen un poquito más? Volver a hacerlo colectivamente, claro, ¿cierto? Cómo volver a crecer desde ese punto de vista que también nos parece enriquecedor institucionalmente. Si alguien que está escuchando la radio en cualquiera de sus 15 regiones, de las más de 350 comunas que el país tiene y quiere apoyar a Fundación Sol, se ha alegrado toda vez que ha visto sus cifras en los diarios, debatiendo con políticos, a veces poniendo en jaque a gobiernos, a partidos políticos o enfoque, gracias a la información que respecto del mundo del trabajo nos aporta Fundación Sol. Si alguien quisiera apoyarlos a ustedes, ¿dónde lo hace? ¿Cómo lo hace? En este minuto tenemos habilitada nuestra misma página web en www.fundacionsol.cl. Ahí está. /donar. Ah, perfecto. Ahí y si no, ingreso a la página y ahí está la información también de cómo puedo donar. Van a estar, sí. Pero en la página pueden encontrar toda la información y si gustan en particular /donar, van a encontrar. Pero en la misma página web están los estudios, está nuestra participación en columnas, en apariciones públicas, etcétera. También. ¿Y tú aconsejas que en el caso de las instituciones que trabajen con donaciones, lo fundamental es la transparencia? Fundamental es la transparencia, claro. el proyecto convocante, claro, ¿cierto? Claro. Y la participación colectiva en ese mismo proyecto. Claro, porque más de alguien siempre pone como ejemplo esa voluntad solidaria del chileno, exacto. de la chilena, el tema de la Teletón, por uh-huh. ejemplo. Pero la Teletón cuenta con una campaña multimillonaria, exacto. que la hacen multimillonario. Es una campaña una vez al año, por lo tanto se remueven las conciencias una vez al año y pasada puntual. La Teletón sería todo. Eso nos sostiene un trabajo. Lo ha podido hacer la Teletón porque trabaja con el mundo de las empresas, de la forma como le conocemos. Las empresas ganan mucho dinero uh-huh. apoyando a la Teletón. Exacto. Porque la gente prefiere sus productos. En fin, hay múltiples campañas. Los rostros de televisión recorren Chile, etcétera, etcétera. Pero claro, en el caso que estamos comentando es distinto. Yo te agradezco y te agradezco mucho que hayas venido hasta la radio, Alexander Páez, sociólogo, quien trabaja en Fundación Sol, que hayas venido a compartirnos un poquito de vuestras investigaciones y el deseo de que ojalá nuestra audiencia también se sume al trabajo de Fundación Sol. Es lindo sentirse vinculada a algo. La gente se siente muy sola en los tiempos actuales. Podrás tener una familia, amistades, un barrio, pero en algún momento hay bastante soledad en el Chile de hoy. Y entonces uno puede vivir en el campo, en la ciudad, pero depositar te hace sentir parte de un proyecto. Yo con mis 6 lucas mensuales hago posible que esta gente inteligente investigue, elabore conocimiento, lo difunde, ponga en jaque a los poderes actuales. Sí, y me siento nuevamente partícipe de proyectos colectivos, de un horizonte claro, común, claro. de un futuro común, ¿cierto? Claro. Quizá estamos lo suficientemente ya fragmentados, ¿cierto? Y divididos como para sentirnos partícipe de un origen común. Pero nos podemos volver a sentir partícipes de algo que viene, ¿cierto? Nos podemos a sentir partícipes un poco de nuevamente de este país, ¿cierto? Y participar activamente de la construcción democrática del mismo. Para nosotros eso es muy importante y sentimos que, en general, quienes viven del trabajo, ¿cierto? Tienen pocas posibilidades materiales de participar activamente y públicamente de las decisiones de este país. Entonces, un poco nuestra invitación a ir construyendo eso, ir construyendo esa participación democrática efectiva, real, desde el mundo del trabajo. www.fundacionsol.cl. No solo podrá ver la campaña que están desplegando para recolección de fondos, sino que además ahí usted también puede ver los proyectos en curso, las investigaciones en curso, resultados permanentes y nosotros la alegría de que en Chile podamos contar con la gran Fundación Sol. Espero haber colaborado con ella y a usted y a mí, que se nos remuevan nuestras conciencias ahí para poder apoyar una fundación que tiene un rol tan relevante en nuestro Chile. Un equipo bello, grande, así que para ellos un abrazo grande de parte del Foro Ciudadano. Muchas gracias por este espacio. Nos vamos de la radio, pero para volver siempre a 18 años ya junto a usted. Pase lo que pase, aquí está nuestro compromiso con una radio ciudadana. Muchas gracias. Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.